Celaya, que estará presentando el próximo sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado, su nuevo libro, Huyamos de aquí. Dice, un relato a Jorge Dippi y Paola. Digo, ¿es un relato, es un homenaje, es un recuerdo, un poco, a un amigo? Es un poco de todo eso, ¿no? Gracias por, por estar acá, che, por permitirme difundir el libro. En realidad, este libro salió casi de casualidad. Como vienen saliendo los dos últimos tres libros míos, porque tiene, por supuesto que a Dippi lo tenía en la memoria de estar casi 20 años tomando café con él. Yo café y él generalmente otra cosa, otras cuestiones. Y empezamos, siempre tenía esa idea de que me había quedado, ¿no? Pasaban los años sin Dippi. Y un día estaba tomando un café en Antonino, estaba tomando un café y aparece un tipo con el cual no tenía lo que se llama una fluida relación. Pero por cuestiones que no tenían nada personal, nada, no lo conocía además, no lo había visto nunca. Pero que bueno, yo tenía algunas disidencias en cuanto a lo que se llama la sociedad del espectáculo y la política del espectáculo, ¿no? Yo le había escrito un par de veces, había dicho, no se podía pretender ser intendente de Tandil desde un panel de Bendita TV. Bueno, en definitiva, me pregunto quién será ese señor. Había estado, tenía una suerte como de disidencia, y Mauricio siempre me contestaba con alguna ironía o algún chiste, qué sé yo, pero nunca había hablado, ¿no? Y un día estaba tomando un café y veo que alguien se me acerca, sí, yo estaba leyendo, me acuerdo. Y me dice, con ese tono doctoral, me dice, profesor, sé que no tenemos la mejor onda, pero me gustaría hacerle una pregunta. Y yo, bueno, yo no hago, nunca hago cuestiones personales, digamos, discuto ideas, que es lo que me gusta. Así que se sentó y me dijo, bueno, más allá de lo de tu parecer, que lo respeto y todo, me gustaría que me cuentes un poco cómo era toda esa movida de los años 60 con Di Paola, con Gombrowicz, con la escuela de Tandil, que he leído algo de tus artículos y mucho de lo de oídas, digamos, pero la verdad no hay una historia escrita sobre eso, o en la medida en que entendemos una historia escrita en toda su dimensión. Así que estuve una hora hablando de Dippi, de su encuentro con Vitoldo ahí en la biblioteca Rivadavia, de cómo se había creado ese mundo, ¿no? En el año 57, imagínate, en el año 57 en Tandil, una ciudad de 70.000 almas, aparece un escritor totalmente desconocido, pero no solo desconocido para Tandil, salvo el Grupo Sur de Borges y Silvino Campo. Círculos como muy cerrados. Pero muy arriba, ¿no? No tenían ni idea quién era. Y llega un libro a Tandil a través de un... lo compra el bibliotecario Amador Isaza, un bibliotecario legendario de la biblioteca Rivadavia, en una mesa de saldos, y un chico de 16 años lo lee. Y el libro era Fardidurque, que era una de las obras maestras de Gombrowicz. Y tres meses después llega Gombrowicz a Tandil, una cosa, esas cosas que totalmente insólita, y para él sobre todo insólita, porque entra a la Rex un día, después de discutir ácidamente con todos los popes culturales de la ciudad, y se encuentra con que un grupo de chicos le sale al cruce, va a la mesa a buscarlo, y le preguntan quién es, qué sé yo. Gombrowicz dibuja su nombre, escribe su nombre en un papel, porque era muy, para él pronunciar, les decía, para los criollitos como ustedes. Y cuando Dippi lee, le dice Fardidurque. Imagínate la sorpresa de Gombrowicz. Es como encontrar... imposible de pensar que esa situación puede pasar. Dice, tengo un lector en La Pampa Salvaje, 16 años. Estuve charlando una hora con Mauricio. Me dijo, esta es una historia genial para hacer un libro. Entonces le dije, bueno, conseguime una editorial, no sé, lo que fuere, cosa de que me pague los derechos y yo pueda escribirlo. Entonces él, a través de una fundación que tiene que ser a justicia, fue el que me compró los derechos para que yo pueda escribirlo. Y lo escribí durante un año. Y así sale Huyamos de aquí, que es un retrato de Jorge Di Paola. Bueno, después él también tiene la delicadeza como de devolverme los derechos, y le interesa a Independencia Editora, que es finalmente la que edita y publica este libro que voy a presentar el sábado, con todo el protocolo. Hay pocos lugares, digamos, y todo esto en la Biblioteca Rivadavia, que es un emblema. Lo presento ahí porque es el lugar donde Dippi formó su cultura letrada y donde nació toda esta historia, que obviamente cuenta, está el libro está dividido en dos grandes partes. Uno tiene que ver con desde el nacimiento de Dipi hasta que se va a Buenos Aires a estudiar a La Plata, se va, y después se va a Buenos Aires, y el regreso ya en el 82 hasta que muere en 2007. Así que toma toda una toda una línea de tiempo donde el desafío mayor ha sido tratar de entender. A mí me gustaba mucho cómo escribía, digamos, para mí un escritor de una obra escasa pero breve, pero su cuentística era maravillosa, era un cuentista nato. ¿Cómo lo conoces a Dipi? Y a Dipi lo conozco, acá lo cuento en el libro. Yo tenía 22 años, él acababa de llegar a Tandil en el año 82. Yo tenía 21 años. Acababa de llegar a Tandil después de la Guerra de Malvinas y veo un tipo. Yo había leído a don Antonio Pelliter, un librero genial que tuvo la ciudad. Me había aconsejado La virginidad es un tigre de papel, un libro de cuentos que Dipi había sacado en los 70. Yo había leído algo de él y había leído algunas notas en El Porteño, qué sé yo, otras cosas que había leído en Panorama. Había leído. Pero también lo tenía como lo tenía todo el mundo, digamos, ¿no? Era como un niño prodigio, muy distinto al que conocimos o al que conocieron después en los 90, en el 2000, en la peor etapa de él. Dipi había que sentarse en la mesa de Dipi en el año 83. Era complicado. Era complicado. Lo que pasa es que venía de Buenos Aires, de estar sentado en círculos. En la primera línea. Que no se podía sentar nadie. No, en la primera línea. En la primera línea, qué sé yo, escribió en medios con Osiris Troiani, con Verbisky, con Soriano, con Briante, con Bayer, con Piglia, una cosa descomunal. Y cuando vos lo conocés, Germán García, Dipi tenía 40 y pico de años, 42, sí, 42 años, me llevaba 20 años, me llevaba exactamente 20 años. ¿Cómo fue ese encuentro? Entonces lo encuentro, él está leyendo en una confitería que se llamaba Dionisios, sí, que Rodríguez. Él estaba replicando su vida 20 años después también, porque ese lugar había sido la Rex, donde se había encontrado con Gombrowicz. Lo encuentro. Y me acerco obviamente con todas las precauciones del caso, muy distante, era un tipo distante, seco, en esa primera movida, digamos, pero siempre se llevó muy bien con la juventud. Entonces le encuentro, le digo, yo todavía usaba un morral y jardinero. Entonces saco el morral, saco La virginidad es un tigre de papel y le pido que me lo firme. Ah, no, dice, después te lo firmo, después. Pero ya sé quién sos, me dice. Así que vamos primero por las coincidencias. Dos madres parecidas, maestras normalistas. Vos vivís en la esquina de mi casa. Yo vivo en Constitución y Rodríguez, vos vivís en Constitución y Centenario, en Fuerte Independencia. Él sabía. Así que, pero una diferencia central. Yo tengo una madre judía, vos una madre árabe, es distinto. Y no sabés lo que significa volver a Tandil y vivir con una madre judía, que es mi actual calvario. Así empezó la charla. ¿Qué te pasa con 21 años cuando un tipo como Dipi conoce tu historia? Porque digo, vas a ver a alguien que está, sí, lo tenés ahí arriba y él me conocía, me firmás. Nada. Él conocía eso que tenía que ver con casi nuestra cercanía de barrio. Me preguntó si escribía. Le dije que sí, pero poco, que en realidad leía. Y a partir de ahí empezó una relación fantástica, para mí de gran aprendizaje. Dipi le enseñó a leer a una generación, o dos, diría, porque dos, la mía, que era 20 años menor que él, y por ejemplo la última novia de él, que era 35 años menor que él. Sí, y también le enseñó a leer. Así que a partir de ahí, bueno, comenzó una amistad, ¿no? Una amistad con un tipo sensacional, al que se suele decir que se le devoró el personaje, pero en realidad es inescindible el personaje con la obra. Todo eso es Dipi. Claro, no se puede separar. No lo podés separar, no. Yo intenté, porque me habían aconsejado el momento de tomar este libro, yo volví a leer todo antes de empezar a escribir el libro. Voy a remitirme solamente a la obra, a sus libros, a La virginidad es un tigre de papel, a Minga, El arte del espectáculo, Moncada, que escribía a cuatro manos con Jacobi. Y algunos textos en periodismo eran, hizo cosas geniales acá en Tandil. Hizo, si querés te cuento una anécdota. Contá, hizo, ¿cómo no? Hizo cosas geniales acá en Tandil, hizo algunas cosas. Porque, bueno, en el medio de esto tercia también lo que tiene que ver con su relación con el alcohol, que es la que definitivamente... Hay dos karmas para Dippi, que una es ser un discípulo de Gombrowicz. O sea, pretender escribir como Borges siendo el hijo de Borges es complicado. Sí. ¿No? Es complicado. Eso... Gombrowicz le prologa el primer libro, Hernán, una obra de teatro en cinco actos, se la prologa, llevar el prólogo de Gombrowicz, sí, a los 23 años, era una cosa terrible, y es una carga, y a la vez es una bendición, pero eso lo marca para toda la vida. Y después su relación con el alcohol, que también tenía mucho que ver con, tuvo mucho que ver con su proyección, porque en realidad la generación del toda zafó. Toda, cuando en el 83 empieza la recuperación de la democracia, todos publican, todos escriben, Mempo Giardinelli, Dalmaceto, todos los que quieras, todos sus amigos, todos, sí, los que yo conocí. Porque a mí era una bendición conocer gente que uno admiraba. Yo conocer a Piglia, que digamos, tengo todos los libros de Piglia, sí, habido y por haber en mi casa. Sí, estaba sentido. Conocerlo en el bar ideal. Porque lo unía una relación con Piglia, que tiene también un vínculo con Tandil. Entonces, a todos les fue bien, menos a él, pero porque también él, además de ser un tipo que no se supo manejar en el ambiente de la literatura y todo esto, él formó parte de otra constelación literaria. Él estaba con Fowell, con Aira, con tipos que estaban escribiendo otras cosas frente al relato dominante de la época, que eran... El relato dominante era la vuelta a la democracia y los 70... y toda la temática de los 70. Y él estaba más allá de eso. Y el tipo saca una novela minga que no tenía nada que ver con nada, que hoy es difícil, no es difícil leerla, es difícil entenderla. Donde aparecen cosas totalmente disruptivas para el género, una novela que de un profesor que sale disparado a la nada, 380 kilómetros arriba de un colectivo, aterrado porque un amigo de él, esta es una historia real, un vecino de Tandil que estaba tomando sol en una playa en Ipanema, se levantó un viento, desprendió una teja y lo degolló. José Curuchet se llamaba. En la novela, en minga, está el nombre de José Curú. Y eso, bueno, dispara... Obviamente, es una novela que no tiene nada que ver con lo que se escribía en ese momento. No, recordemos, Robo para la corona de Berbisky, si querés, sí, que ver con el ensayo político, los pichisiegos de Fowell, que dentro de todo estaba, él estaba en su constelación, pero ya estaba en esta temática. La temática de Dippi era totalmente, y eso lo también fue a contramano de eso, y por otro lado... Tiene una característica que es muy de él y que yo creo que es imposible de que, no sé si va a tener algún epígono algún día, que es el primer escritor performático que dio la ciudad. Es un tipo que hace un show, lo hizo conmigo, en Los Altos del Teatro Cervantes, que se llamó el Dippi Rock, entra en patines, antes que Tato, entra en patines, hace una performance que se llamó el Dippi Nuclear, que no se termina haciendo finalmente, donde iba a entrar todo vestido de platinado y romper a través de un cortinado, como un telón psicodélico, iba a hablar de ciencia y literatura a partir del taller que tenía en la universidad. Bueno, aparentemente tuvo pánico escénico, en realidad se había tomado como 5 o 6 copas de más, no lo hizo, la única vez que no lo hizo. Hace una conferencia, la última que hizo, en la sala de Bellas Artes, 5 horas y media la conferencia. 5 horas está y media. Está fuera de cualquier parámetro que se pueda manejar para hacer cualquier tipo de cosas de esas. Y también trabaja mucho en el periodismo en Tandil, y ahí hay una anécdota formidable que te demuestra quién era él. En el periodismo de Tandil se han hecho muchas aventuras quijotescas, sí, emprendimientos descabellados. Él formó parte de unos cuantos. De uno en especial... naturalmente era la pluma estrella. Era un diario que se llamaba La Mañana, y que pretendía hacer un pie entre lo que era el medio dominante La Mañana, que era El Eco, y el medio dominante La Tarde, que era Nueva Era. ¿No? Pero estaba llevado adelante por un empresario que venía de la producción musical, artística. Recuerdo, estaba en Sarmiento y Santa Marina. Así que el empresario mucha idea no tenía de esto, pero tampoco tenía idea de los medios de producción, de lo que es hacer un diario. Porque en realidad, bueno, había creado una oficina, tenía 5 o 6 periodistas, pero no contaba ni con la sala de diseño, ni con la rotativa, el taller, la imprenta. Y estamos hablando de años... No, es 89. Sí, fines 89, 90. Sí, me olvido del empresario. Así que el diario empieza una suerte de peripecia. Sí, Borges dice, cuyo nombre prefiero no recordar. No, yo no recuerdo el nombre, pero me lo acuerdo morocho, no importa, con, no con lente de sol y peinado la gomita. No importa. Lo cierto es que... empieza algo descabellada la forma de producción. Se hace el diario y el dueño, el empresario, iba en su auto todos los días, había hecho un acuerdo con el popular de Olavarría, se llevaba los disquets, en ese momento había disquets, llegaba a Olavarría, dejaba los disquets, se diseñaba, se imprimía y se los traía en el baúl del auto a las 3:30 de la mañana. Un delirio absoluto y total. En el curso de 67 días que duró, nadie cobró. Nadie cobró un peso, ni los periodistas, nadie. Claro, gastaban combustible para ir a buscar los diarios. Hasta que el diario no salió más. La mañana que el diario no sale más, Dipi se entera en un local que se llamaba Vereda Musical de los pibes, sí, de los hermanos Techeiro. Estaba en Rodríguez. En Rodríguez. Ya. Y frente a Rodríguez, al local de a Vereda, había, no sé si no la hay todavía, no he pasado, había una florería que se llamaba Rosmarí. Sí. Que después se mudó. Al lado del Bartito, frente a... Exactamente. Frente, yo estaba con él, y me dice, no sale más, dice, terminó este delirio. Dipi se tomaba esas cosas como... Como si nada. Como si nada. Pero se había quedado sin trabajo, y siempre fue el gran dilema de su vida, su relación con el dinero, su catastrófica relación con el dinero. Y me dice, me quedan lo que hoy serían 200 pesos en el bolsillo, 300. Me dice, ¿me acompañás a la florería? Digo, ¿a la florería? Digo, ¿qué vas a hacer en la florería? Ah, vos acompañarme. Entonces entramos a Rosmarí, los atiende una señora, creo, y dice, bueno, quiero comprar una corona fúnebre. Ah, bueno, dice, ¿a dónde, a qué cochería la llevamos? Dice, tiene que hacer la tarjeta acá, hace Dipi, hace la tarjeta. Escribe la tarjeta, dice, ¿a cuál la llevamos? Ah, no, había dos. Era o Alessimana o García. O García. Todavía el trío no estaba. Y dice, no, a ninguna cochería, llévela, tiene que llevarla a esta dirección. Y veo que la tarjeta dice, al señor director, sus empleados con todo cariño, y se la firma, ¿no? Y era una tarjeta para una corona fúnebre que se la llevaron y la recibió, e imagínate la lividez, ¿no? En el rostro del director cuando recibe la corona de parte de Dipi, en el último día del diario. Los últimos 300 pesos que tenía se los gastó en una corona fúnebre. Sí, personaje de eso que ese era más. Ese era Dipi, ¿no? Así que fue toda... Bueno, por un lado, yo intenté no caer en el registro anecdótico porque tenía 500, claro, o 1000 de estas. Diez volúmenes. Yo no quería hacer un libro de anécdotas, sino que quería hacer un retrato de él. Así que trabajé mucho sobre su obra y mucho sobre lo que se ha escrito sobre su obra, ¿no? Que se ha escrito, y bastante, en círculos totalmente intelectuales, reducidos, pero bueno, ¿no? Se ha escrito. Y la idea que tenía era más que nada, más sobre todo, ¿no? Dejar un testimonio para las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no lo conocieron y ven este libro que tiene esta tapa donde está Dipi mirando la televisión con las dos papas y la aguja, sí, las dos agujas, todas las paredes grafiteadas porque tenía sus amigos, eran chicos jóvenes, sí, porque estaban fascinados con esta cosa contracultural de Dipi, que parecía parecía, qué sé yo, Sócrates o Diógenes de Sinope, un Lingier erudito. Sí. Una cultura increíble. Increíble. Y le grafiteaban todas las paredes con frases, con pensamientos de su casa. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿no? Y ya son como 14 años en 14. Dipi. Así que es toda una generación que me pregunta quién era Dipi. Bueno, he intentado por lo menos responderla con Huyamos de aquí, que el libro tiene que ver obviamente con esa frase, la frase célebre cuando gana el sanatelismo en Tandil en el 91. Él dice que el topónimo de Tandil no es piedra que late, sino huyamos de aquí. ¿Lo presentás el sábado? El sábado en la Biblioteca Rivadavia a las 20 horas con solo 30 lugares. Así que los que quieren... ¿Tienen que reservar los que quieran o ir por orden de llegada? Pueden buscarme en Facebook, sí, para más seguridad. y ahí mandarme un mensajito por privado, guardarme una silla y ahí estará. ¿Y el libro a la venta desde cuándo? Y creo que ya en esta semana ya empezarán a estar, va a estar en las librerías. Ahí, ¿en toda la librería también? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Además es es un libro, digamos, muy a mí me gustó mucho escribirlo y me gustó cómo quedó. Es un libro para leer tranquilo, ¿no? Es un libro que para llevarlo... Para, con tranquilidad. Para llevarlo de a poco, pero también para conocer muchísimas cuestiones de lo que tiene que ver con la cultura de la ciudad a lo largo en la transición de, qué sé yo, 50 años, de medio siglo de vida con personajes. Hay algunas anécdotas un tanto crudas, hay que decirlo, de cosas que él vivió o que le hicieron vivir. Pero también es como una fotografía que marca muchísimo, ¿no? Ese Tandil de los años 60 con ese Tandil de los 80, 90 y 2000, cuando él viene y arma su mundo, porque es lo que hizo, ¿no? Armar. Edipi construyó su propia escuela, ¿no? Con sus discípulos, con sus amigos, pagando un precio altísimo. Es un escritor que no se estafó a sí mismo, que no se traicionó. Pagó un precio altísimo, la casi indigencia en la vejez, un precio altísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: el necio, yo me muero como viví. Y es buenísima. Es buenísima. Elías, te propongo una cosa, lo voy a leer. Perdón, es buenísima la versión que venía en el auto escuchando, la versión de años, que no sé de quién es. Esa versión de Pablo Milanés. Roqueada, es una versión, sí, más o menos. No sé, no, Gerardo, sé, vos estuviste, no sé, con la música. Una versión muy buena. Ahora, a mí ahora me buscamos. Gustan mucho las reversiones de los originales. Hay muy buenas reversiones. Y esa de Pablo Milanés, que es una canción bastante melancólica, muy roqueada, sí, está muy linda, muy linda canción. Yo te propongo una cosa. Lo voy a leer y después un día te voy a invitar, porque yo quiero que charlemos de qué tanto se ha perdido de esa mesa de café donde había posibilidad de juntarte con sí, tipos como Dipi y empezar a mirar el mundo Frank de otra Lester, manera. Como Frank, ayer sí, se le dio el nombre de una plaza a Frank, a Francisco Lester, que también formaba parte de esa constelación de tipos que amigables tipos de entrañables mesas de café. Sí. Donde se hablaba de todo, de política, de arte, de cine, de cultura, de literatura, sin esta cuestión antagónica que hoy tanto nos de la grieta, ¿no? Y toda, sí, esa huevada que cuesta tanto remontar. Yo me alegra haber vivido mi juventud entendiendo al otro como un disparo u otro, ¿no? Un pensamiento distinto, pero pudiendo polemizar al respecto. Eran los tiempos de las grandes polémicas. Hoy no hay polémicas. Se terminaron. Hoy hay discusiones. Se terminaron. Ayer puse en el Facebook, pues no sé, viste, Semana Santa tiene estas cosas que nos dan algunas imágenes un tanto barrocas, algunas medio bizarras, ¿no? Y algunos lectores, nada, empezaron a debatir entre ellos. Yo dije, no, esto no es nada. En el 45, cuando la Iglesia Católica se enfrentó con Perón, y fuertemente, y muy fuertemente, el cura Actis le anunció a todos los vecinos, un día antes de la procesión del Viernes Santo, que si algún peronista se le acercaba a decirle algo, le iba a partir la cruz en la cabeza. Esto está en los archivos, está en mi trabajo de hemeroteca, en los diarios. Bueno, esas eran las polémicas de ese momento, donde obviamente, ¿no?, la palabra tenía un papel fundamental. Casi no había radio, casi no había televisión. Sí. Era, todo se debatía a través de la palabra, que fue también, ¿no?, la gran herramienta de Dipi. Bueno, quedará para otra charla, pero Huyamos de Aquí va a estar presentado por Elías el próximo 10 de abril en la Biblioteca Rivadavia. ¿Horario? 20 horas con el Changuito Gutiérrez. Bien. Que le dio, a través de su hostel y de la amistad, ¿no?, le dio un reparo en los últimos 8 o 10 años de Dipi. Fue un gran amigo de él, así que a mí me pareció muy bien que compartiera conmigo ese momento de la presentación. Ahí estamos. Queda hecha la invitación y obviamente a partir de la semana que viene en todas las librerías, Huyamos de Aquí, el nuevo libro de Elías Elash. Si querés ir el sábado a acompañarlo en la presentación, Elías Elash, así lo buscas en Facebook y le avisás que te guarde una silla. Gracias por haber venido. Gracias, che. Nosotros seguimos haciendo